Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a ser el protagonista del programa de hoy. Escucharemos música relacionada de alguna manera con este personaje tan polémico, incluyendo diatribas en su contra por parte de grupos punk y temas donde se samplean sus incendiarios discursos, aunque también habrá hueco para otros estilos y críticas más sutiles. El mismo día en que Trump tomaba posesión, el pasado 20 de enero, el sello Blocksonic publicaba el disco Canciones para la Era de la Vigilancia de Mr. Bitterness, que se abría con la siguiente canción, Bolted Doors, Puertas con Cerrojo. We'll be right back. Desde luego que Donald Trump no goza de demasiada popularidad entre los músicos de la escena Creative Commons, o al menos eso es lo que se deduce de nuestra selección de hoy aquí en Intangible 23. Hemos empezado con una canción que no se refiere específicamente al nuevo presidente de los Estados Unidos, pero que sí pertenece a un disco publicado el mismo día de la toma de posesión de Trump, lo cual no fue ninguna casualidad. Y además el álbum se titulaba Canciones para la Era de la Vigilancia. Entre esas canciones figuraba esta Bolted Doors, donde su autor, Mr. Bitterness, describe un poco la época en la que nos adentramos, con letras como las siguientes. Creo que sé a dónde nos dirigimos. Tú dices que todo esto está en mi cabeza, pero a mí no me da placer saberlo. La libertad ha muerto, canta a sí mismo Randall Helm, este artista de Los Ángeles que se hace llamar Mr. Bitterness, seudónimo que podríamos traducir como Señor Agrio. Y el director del sello Bloxonic, Mike Gregoire, comenta que este disco, Canciones para la Era de la Vigilancia, de Mr. Bitterness, ha cobrado una relevancia mayor con la elección de Donald Trump. Y es cierto que los temas del álbum tienen títulos bastante significativos, por ejemplo, Riot, Revuelta, Dark Days, Días Oscuros o Balance of Power, Equilibrio de Poder. De modo que, pese a que Mr. Bitterness no nombra específicamente a Trump, nos parecía que su música era una buena manera para empezar el programa de hoy. Y resulta que el triunfo de Donald Trump ha motivado que se le dedicaran varios recopilatorios de música bajo licencia Creative Commons. El más antiguo del que tenemos noticias se titula Fuck This Manifesto. La palabra fuck la vamos a escuchar bastante en el programa de hoy, me temo. Y lo publicó el colectivo artístico de Seattle Dark Works, Trabajos Oscuros. En dicho lanzamiento se incluía lo que vamos a escuchar a continuación, Crooked American Flag de Carbonatos en Marte. We'll be right back. American flag. Si no te descargas este disco, Donald Trump gana. Ese era un mensaje incluido en la página de Bandcamp del colectivo de Seattle Dark Works, donde se puede encontrar este recopilatorio Fuck This Manifesto, con canciones electrónicas en contra del político y empresario. Y en realidad el disco se publicó en agosto del año pasado, varios meses antes de las elecciones, pero por aquel entonces ya Donald Trump copaba todos los titulares, aunque su posterior victoria en los comicios parecía casi imposible. Y entonces acabamos de escuchar uno de los 21 cortes del recopilatorio Fuck This Manifesto, titulado Crooked American Flag y firmado por Carbonatos en Marte, o lo que es lo mismo, Gareth Farmer, un músico del pueblo de Walsall en Inglaterra. Y él mismo se define como un escultor de sonidos. Crea su música empleando software para aparatos de Apple como el iPad o el iPhone, y sus composiciones suelen tener un tono más bien relajado. Sin embargo, escuchando esta otra, queda claro el tipo de sentimientos que le despierta Donald Trump. Y lo que ha hecho Farmer, entiendo yo, es manipular la voz de Trump para hacerle que diga las palabras deshonesta bandera americana, Crooked American Flag, que así se titulaba el tema en cuestión. Y dejamos ya la música electrónica a un lado. Vamos con el primer ataque frontal dedicado a Donald fucking Trump, que así se llama esta canción de los canadienses Cryptic. Cryptic. Castle. She'll raise all your taxes and she'll rape your kids. She'll bomb the exact place you live. Hillary Clinton is worse than Trump. Her wardrobe comes from a garbage dump. Her husband is even worse than her. He ain't no fucking entrepreneur like Donald Trump. Críptico es el grupo del municipio de Edmonton en la provincia canadiense de Alberta, formado por Laurel Borealis a la voz, Claire Oextra a la guitarra y la voz, Lando Rison al acordeón, Matt von Saldern a la guitarra, Kevin Quigley al bajo y John Port a la batería. Donald Fucking Trump es un single que publicaron en el mes de noviembre como adelanto de su próximo álbum, una canción irónica en la que se proclama que Trump es el mejor hombre de la historia porque su esposa es preciosa y su torre es todavía mejor. La canción se publicó el 5 de noviembre, es decir, 3 días antes de las elecciones, de ahí que se mencione también a la otra candidata, Hillary Clinton. Y bueno, ya que estamos, el hecho de que Donald Trump sea un blanco tan obvio no debe hacernos olvidar los defectos y errores de otros gobernantes más políticamente correctos como Barack Obama o la propia Hillary Clinton. Sea como sea, en internet se pueden encontrar muchísimas canciones llenas de insultos a Donald Trump. Habrá quien diga que él se lo ha ganado a pulso, pero a la hora de hacer la selección musical de hoy, nosotros no hemos querido caer en lo chabacano, aunque en ocasiones fuera inevitable, y hemos escogido aquellas canciones que ante todo nos parecían interesantes en términos musicales, además de que estuvieran relacionadas de alguna manera con Donald Trump. Y también tengo que comentar que se nos han quedado fuera de la selección temas de artistas que ya han sonado en el programa en otras ocasiones, como Elvis Herod o Gabriel Pereira Spur. Y hay muchas maneras de criticar a un político, a veces incluso sin incluir letras en una pieza musical. Ejemplo de ello es el siguiente y breve corte del pianista Dorian Wallace, titulado You Are Fired, estás despedido. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Hoy te estamos ofreciendo esta selección de canciones para la era Trump. Y You Are Fired, estás despedido, es la frase que el magnate metido a político hizo famosa en su reality show El Aprendiz, que se estuvo emitiendo durante bastantes años con gran éxito de audiencia y donde Donald Trump evaluaba a aspirantes a empresarios y cuando no le gustaba lo que hacían les decía estás despedido. Entonces Dorian Wallace le da la vuelta a la frase y le dice a Donald Trump tú estás despedido. y ese es el título de esta breve pieza para piano, You Are Fired, de su EP He's a Monster. Él es un monstruo, publicado en julio de 2016. Y Dorian Wallace, este pianista, compositor e improvisador neoyorquino, advierte de que Donald Trump tiene potencial para destruir el mundo entero. Por supuesto, el propio Trump sale en la portada del EP, un disco de corta duración con piezas para piano. La única voz que se escucha aparece en el primer tema y es el discurso íntegro de Chaplin en la película El Gran Dictador. Y otro breve tema con piano es el que viene ahora, titulado simplemente Donald Trump y firmado por el canadiense Paperback Walrus. I don't find Donald Trump particularly funny anymore. I don't find Donald Trump particularly funny anymore. He's just a racist, sexist, xenophobic motherfucking prick with a worryingly large amount of popular support. Donald Trump ya no me parece particularmente gracioso, canta Paperback Walrus en esta canción. Y además, Kevin Tarr, el músico canadiense que emplea el seudónimo de Paperback Walrus, señala que lo preocupante en realidad es la gran cantidad de apoyo popular que tiene Trump. Y esta canción dedicada a Donald Trump aparecía en un disco de 2015 de Paperback Walrus. Este es un músico que para crear sus excéntricas composiciones emplea sobre todo un piano distorsionado, voces y efectos de sonido. Un segundo recopilatorio de música Creative Commons dedicado a Donald Trump, después del anterior Fuck This Manifesto, del que escuchábamos un tema al principio del programa, es este otro, Artistas de Chicago en contra de Trump, publicado por el sello Static Switch. Y de ahí vamos a sacar una canción de hip hop, 777, a cargo de Yara. AQ, Aquarius minded. In peaceful revealing the light on the ceiling. We chill and rebuild. We just gonna live our life in peaceful revealing. Light on the ceiling. It's beautiful how we connect. It's truly more highly respected. Studio alchemists with telepathic algorithms. Now let's give them everything they wanted and more. Show what we for, the healing of a nation for sure. Blasting vibrations for patrons and stores. Libations we pour on the floor for those before. Now we soar with the gods through the heavens. 777 on our foreheads, brethren. This shit hit your dome so hard you need Excedrin. But I don't promote synthetic medicine, just the herbals let it in. See the verbal shaman with mystic rhyme. Drift into a timeless verse, my mind just burst. Open with ideas when I'm immersed in Aquarian terrain, carrying the flame. We build on a higher plane, past the earthly rhetoric. Set it quick with the prophetic shit. We are connected by an invisible tether, it will never split. When we attract it, it's electromagnetism. Outside the matrix prison is a clear vision. Triangular prism, geometric wisdom. I see it when I dissect my living, where I come from and why I'm spitting. It's an alien concept to digest. I can no longer digress, I create with happiness. Link up with other astral blacks and rap with the classiness. Now pass me this stress-free apparatus so I can proceed to take massive rips. We chillin', we buildin'. We just gonna live our life in peace. For revealing the light on the ceiling. We chillin', we buildin'. We just gonna live our life in peace. For revealing the light on the ceiling. I'm willing to sacrifice the fame for the feeling. My aim is revealing the light on the ceiling. I write for the children that like hearing skills. And we kinda like pilgrims. Travel to the holy land of Hildom. Ears that been trained to kill some. Vibe that's real some. Times I feel dumb. But then comes the seal, still fresh and unpeeled. Sun shines another day on this hill. Run over it and back down. Never back down from the cycle. Revolve day and night, so resolve all fright mode. Combine with the right bro and sisters. Get blisters from penning scriptures. Divine in nature, design in paper. Aligning vapor with molecular stanzas. We stealthy ninja panthers, wealthy vision planters. I love you is the answer. I hate your stupid questions. I hate your true suggestions. I spit a loose description. Used to boost prescription, now I'm used to listen to a truther's mission. Every verse is MC crucifixion. It's all about community, unity, system in place for every race. Fuck countries and states, pumpkins and steaks. I'm bumping the AQ, mind and we shake off crews that be blinding and fake. And I'm gonna take my mind off the state of the game, blowing the eighth. Stay safe in the mothership, we strafe the place with grace. Hay varios discos que se publicaron en señal de protesta el 20 de enero, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Uno de ellos es el recopilatorio Artistas de Chicago en contra de Trump, del sello Static Switch Records. Y todo lo que se recaude con este disco irá a parar a una ONG que se dedica a ayudar a mujeres que han sido víctimas de violaciones. Bueno, cabría aquí recordar esas polémicas declaraciones rescatadas de Donald Trump que tanto ruido hicieron durante la campaña, en las que hablaba de hacer cualquier cosa con las mujeres porque él era famoso. Y de este recopilatorio hemos escuchado la canción 777 de Ya Da. Y dejando los Estados Unidos, nos topamos ahora con una canción de los gallegos Os Bacalouras, que se llama Así habló Donald Trump. Thank you. Aquí seguimos en Intangible 23. Acaban de sonar Os Bacalouras, banda de Vigo, con su canción Así habló Donald Trump. He traducido el título del gallego. Y aparecía este corte en el EP Capacho Rock de mayo de 2016. Un adelanto del que será el próximo disco de la banda, formada por Adrián Navarro a la batería, Gaby Bacaloura a las voces, Pepe Bacaloura al bajo y Víctor Bacaloura a los teclados y las guitarras. Nosotros todavía nos acordamos de su canción Terrorismo Rural, que pusimos en el programa hace unos cuantos años. En este otro tema se recogen declaraciones polémicas de Donald Trump, por ejemplo, diciendo que quiere construir el famoso muro en la frontera con México, y también acusando a Hillary Clinton y Barack Obama de crear el Estado Islámico. Desde luego que Donald Trump no se distinguió durante su carrera a la Casa Blanca por la precisión y la veracidad de sus afirmaciones en muchísimas ocasiones. Y hablando del muro, el siguiente tema se titula I Need to Build a Wall. Necesito construir un muro. Y lo firma David Devlin. Hemos escuchado I Need to Build a Wall, la contribución de David Devlin, también conocido como David Devlin, un músico del estado de Georgia, al recopilatorio Trump Funk, probablemente el disco dedicado a Donald Trump más completo y variado que se ha publicado bajo licencia Creative Commons. Se publicó una vez más el pasado 20 de enero e incluye 48 temas, muchos de ellos sumamente ruidosos y experimentales, aunque no a todos se les puede aplicar esa descripción. Trump Funk fue una iniciativa del músico de Toronto, Ann Hill, y ante esta avalancha de música dedicada al nuevo mandamás estadounidense, no nos quedó más remedio que hacer el programa de hoy. Y en el mismo recopilatorio encontramos la canción Fuck Trump del grupo Julie's Syrup, el jarabe de Julie. Así que quieres gobernar el país, cantan Julie's Syrup en esta canción Fuck Trump, que le jodan a Trump, con perdón, incluida en el recopilatorio Trump Funk. Y Julie's Syrup son de Montana. En esta canción la banda estaba compuesta por Jake Pickett a la guitarra rítmica y la voz principal, Jake Williams, a la guitarra solista y los coros, Luke Schiller a la batería y Matt Grayson al bajo. Y creo que nos falta algo de jazz en el programa de hoy, pero no hay problema, para eso tenemos a Paul Mimlisch con la pieza para clarinete que aportó a este mismo recopilatorio. Tiene un título bastante largo y que yo no sé traducir, en esta pieza para clarinete del músico de Colorado Paul Mimlish. Algo así como Rebubble con Hypocrite's Goose Step Back into Line. Es otro de los temas del recopilatorio Trump Funk y vamos a darnos un poco de prisa en esta recta final del programa de hoy. Un último corte que escuchamos de dicho lanzamiento pertenece a una banda también del estado de Colorado, Papa Juke, y se titula Alone is My Home. Please, mister, help me. Help me off the ground. I just need a hand so I can leave this old town. Not really homeless. Boulder's always been my home. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Alone is my home. Hey, Mr. Policeman, don't you throw me in jail. We both know ain't nobody around here. go my bed. Like that black cat up the old hickory tree. I don't want no fight, just need to leave my be. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Alone is my home. Si no puedes ayudarme, déjame tranquilo. Es el mensaje de esta canción, dirigida no en concreto a Donald Trump, sino a cualquier figura de autoridad. Por ejemplo, se menciona a un policía. Y era el tema Alone is my home, en la soledad está mi hogar, del grupo Papa Juke, incluido en el recopilatorio Trump Funk. Tenemos aquí una banda de blues de toda la vida con cuatro grandes veteranos: Christine Webb al bajo, Matt Dog Friedman a la armónica, Dan Creco a la batería y Jim Seely a la guitarra. Y para despedirnos en este especial de Intangible 23 con canciones sobre Donald Trump y sobre el tiempo que se avecina, nos quedamos con el cantautor Mickey Bastard y una canción que va por los mismos derroteros que la anterior de Julie Syrup. Esta es Fuck Donald Trump. Well, the great white hope is a great fucking joke. I think Terry's strangling his brain. He opens his mouth and the shit just pours right out. It's clear to me this fucker's just insane. So raise your voices high and shout it out loud. Fuck you and your fucking GOP. And I know you know the words, so sing it boys and girls. Come on and sing the chorus with me. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. How fuck can you think that you're the greatest thing since sliced bread. So sick of your voice, if you're the people's choice, well, I'd rather take a hammer to the head. So raise your voices high and shout it out loud. Fuck you and your fucking GOP. And I know you know the words, so sing it, boys and girls. Sing the chorus right along with me. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. One more time. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. I said fuck Donald Trump. Un himno de folk agitador, tampoco original como efectivo, es lo que nos ofrece este artista de Texas, Mickey Bastard, en la canción Fuck Donald Trump, que aparecía en el EP de Bastard titulado No Borders, Sin Fronteras, de octubre de 2015. Y mientras Donald Trump quiere levantar muros, Mickey Bastard sueña con un mundo sin fronteras ni naciones. Un mensaje que podemos aceptar o no, pero que nos sirve para poner fin al programa de hoy. Hasta aquí hemos llegado en esta edición 773 de Intangible 23. A veces la música, más que aspirar a tener un carácter atemporal, sirve para plasmar un momento concreto, y creo que eso es lo que ocurre con los temas que hemos escuchado hoy. Esperemos que al final la presidencia de Donald Trump no sea para tanto, por el bien de todos. Ya sabes que nos puedes contactar en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com, donde tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.